Sí, después el año que viene. ¿Por dónde quiere empezar? En el 90, después veremos cuándo empezaremos, no sé, después se irá. Porque ese primer programa sería lindo hacerlo con todo. El mes de enero lo dejamos descanso y largamos febrero. Sí, febrero. ¿Eh? Febrero, marzo. Atención, señor operador, grabación de programa El País Hoy para el próximo sábado 23 de diciembre de 1989, hora 12:15 estimativamente. Va conteo 5, 4, 3, 2, 1. Amigos de El País Hoy, muy buenos días. Penúltimo programa de 1989 de El País Hoy. Y como lo venimos adelantando a través de nuestros servicios de prensa, la presencia en este penúltimo programa del corriente año del intendente municipal del distrito de La Barría, doctor Juan Manuel García Blanco. Una promesa que se demoró un tanto, pero el sábado anterior no pudo estar junto a nosotros por una serie de compromisos que surgieron a último momento, le impidieron su visita a nuestra ciudad. Pero hoy sí lo tenemos con nosotros y entonces, claro, ahora podremos hacer factible la concreción de una evaluación de la gestión de gobierno al haber transcurrido 2 años al frente del Departamento Ejecutivo Municipal por parte del doctor García Blanco. Yo quiero puntualizar, doctor García Blanco, que como es lógico, el primer año de gestión sobre el cual igual hicimos una somera evaluación es un poco de acomodamiento, pero pasado ese primer momento de acomodar todas las cosas como para poder iniciar una gestión a fondo, ya ahora sí, 1988-1989, un periodo que entiendo nos permite hacer una evaluación más concreta al frente del Departamento Ejecutivo Municipal. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, muy contento de estar nuevamente acá en Radio Azul, de poder llegar a todos los oyentes de esta prestigiosa radio, de poder saludar a los vecinos de Azul, de poder saludar a los vecinos de La Barría y a los de toda la zona de influencia. Doctor García Blanco, yo sé que era su interés, y esto lo digo para la gente de La Barría, poder estar con todo el gabinete cerrando este ciclo de difusión del municipio de La Barría, pero bueno, las condiciones por supuesto también no lo permiten. La promesa queda así para cuando iniciemos 1990, allá por febrero o marzo, vamos a ver cómo viene la cosa, poder estar con la audiencia y con todo el gabinete aquí en el programa. ¿Qué le parece, doctor? ¿Cómo no? Sí, yo les pido disculpas, lo que pasa que hoy día sábado hay gran cantidad de compromisos oficiales en el municipio de La Barría que ha hecho imposible que ellos concurran a este programa. Pero realmente es mi intención que ellos estén aquí, tal cual fue el año pasado, y bueno, lo haremos a principio del año 90, cuando iniciemos nuevamente este tipo de encuentros. Muy bien, si usted me permite, antes de comenzar y dar respuesta en forma concreta a la consulta que en primer término le realizara, doctor, no obstante ello, decía, ha llegado acompañado de 2 funcionarios del equipo de trabajo, y yo quisiera hacer las presentaciones respectivas para la gente de La Barría particularmente. ¿Cómo no? Bueno, me acompañan José María González Hueso, secretario privado de la municipalidad, y también el señor Kaltenbach, que es el director de Deporte, Recreación y Turismo de la Municipalidad de La Barría. Muy bien, bueno, ahora sí, si usted me lo permite, doctor García Blanco, en determinado momento de esta entrevista vamos a tener una opinión también de los funcionarios que le acompañan, porque estamos en el penúltimo programa, estamos acercándonos a la terminación del año, y entonces sí creo que es importante, por supuesto, llevar a la audiencia una impresión de las respectivas gestiones de los funcionarios que están junto a usted. Doctor, 88-89, en términos generales, se reacomodó en el periodo 87-88, ¿no es cierto? Formó su equipo, planificó, no obstante, ¿no es cierto?, en las plataformas de gobierno estar todo establecido, pero lógicamente lleva una serie de meses de acomodamiento. Pero el 88-89 sí, yo creo que ya nos exige un poco más a fondo sacar una conclusión de la tarea realizada. Mire, sí, el nuestro fue un equipo muy joven, de gente muy joven que asumió en el año 87. Para decirle y darle un ejemplo, la mayoría de los funcionarios, ninguno superaba los 40 años de edad. Vinimos con una gran ilusión, con mucha fuerza, con mucha decisión y con mucho compromiso con la gente de Olavarría. Fundamentalmente lo que más nos movía era el compromiso con nuestra propia comunidad, a la cual le debemos todo, son los que nos impulsaron al lugar que estamos ocupando, estamos por ellos y ellos son los que nos marcan el camino. De alguna manera, estos 2 años han sido largos, muy duros, tal vez los años más difíciles que ha tenido que soportar el pueblo de Olavarría, no producto de la situación local, sino fundamentalmente de la situación nacional, al cual Olavarría no escapa. Por ejemplo, datos objetivos como es la caída de los despachos de cemento, como es el hecho del deterioro del precio de ese producto, como es el impacto tecnológico que en este tipo de fábricas ha producido una incipiente desocupación. Y todo esto tuvo connotaciones importantes en nuestra comunidad. Sin embargo, Olavarría ha seguido creciendo, crece muchísimo, tiene una tasa de crecimiento superior a la media provincial, y esto está marcando que Olavarría tiene reservas que van mucho más allá que sus recursos naturales. Las reservas de Olavarría están fundamentalmente en sus hombres, en las mujeres que vinieron a vivir a Olavarría, en los hijos de Olavarría de muchas generaciones, que realmente son los que tienen la fuerza y la voluntad de salir adelante. En el caso de nuestro gobierno, yo lo decía, gente joven con muchas ganas, y fundamentalmente el peronismo hacía 32 años que no era gobierno en Olavarría. Conclusión, los hombres que llegábamos son nuevas generaciones de peronistas, de hombres políticos, pero que recién nos estamos formando, y yo de alguna manera haría una relación entre lo que es la democracia en la Argentina con lo que es nuestro gobierno municipal y lo que somos nosotros como hombres políticos. La función de gobierno, la función de político, que es fundamentalmente trabajar por la comunidad, es un aprendizaje diario. Y un aprendizaje que se hace fundamentalmente durante la democracia. Nosotros, como hombres demócratas que somos, estamos intentando poner todos los días un ladrillo más en la construcción de esta gran familia que tiene que ser la familia argentina viviendo en democracia. Y en esa tarea de construir la democracia se suma todo: errores, aciertos, pero siempre la buena predisposición y muchas ganas de hacer las cosas bien. Nosotros hemos tratado de los aciertos, tratar de repetirlos. De los errores, tratar de no cometerlos más. Fundamentalmente, para no cometerlos, asumir las culpas o la autocrítica de lo que en lo que nos hemos equivocado. Nosotros creemos que a lo largo de 2 años tuvimos muchos problemas que fueron serios. Tuvimos problemas económicos, exógenos a Olavarría, tuvimos problemas internos de Olavarría propiamente dicho, tuvimos problemas internos de nuestra fuerza política, una fractura de bloque de concejales, una minoría en el Consejo Deliberante, que hizo que el primer año de gobierno fundamentalmente nos encontráramos un poco temerosos en la función de gobierno. Yo creo que si hay que hacer una autocrítica al justicialismo como gobierno de este del primer año de gobierno, fue fundamentalmente la lucha interna y el temor en el ejercicio de la función de gobierno. Poco a poco el pueblo nos fue apoyando, nos fue ratificando la confianza dada en las elecciones del año 87, no solamente los peronistas o los que simpatizaban con nosotros y nos votaron, sino fundamentalmente toda la comunidad. Hemos tenido un gran apoyo por parte de las sociedades intermedias, hemos tenido un gran apoyo del Centro Industrial y Comercial, hemos tenido un gran apoyo de la Cámara de la Construcción, que nos ha apoyado y acompañado fundamentalmente los empresarios de la construcción olavarrienses, que son los que han colaborado en la obra pública, teniéndonos paciencia en momentos muy difíciles económicamente hablando. nunca nos generaron problemas ni nos causaron conflictos, al contrario, siempre con la vocación de servir a la comunidad de Olavarría a través de su industria lícita, tratando de que las obras se terminen siempre. Hemos tenido un gran apoyo de la Federación de Sociedades de Fomento, de cada uno de los fomentistas, de las cooperadoras de las escuelas, de los clubes de barrio. Entonces, esta situación, digamos, de problemas internos que vivió el justicialismo durante el año 88, un poco quedó minimizada ante la superación de los conflictos políticos por la realidad social que vive la comunidad de Olavarría. Doctor García Blanco, usted puntualiza problemas que son lógicos y permanentes en todo el país por la situación que estamos atravesando, pero en lo que hace a la gestión de gobierno, ¿usted puso énfasis sobre determinada área de acción o le han respondido todas las áreas en la medida que su programa de gobierno había previsto llevar adelante la tarea? Mire, prima facie le quería decir que estos problemas políticos, digamos, fueron superados a lo largo del año 89. El ganar las elecciones del 14 de mayo con una diferencia casi de 4.500 votos superior a las elecciones del año 87 ratificó que sin ser el nuestro un gobierno que se cree que tiene la respuesta para todo, hay un pueblo de Olavarría que mayoritariamente está ratificando la política de gobierno implementada. Aumentamos en casi 3 puntos los votos para concejales del año 87, lo cual está marcando esta tendencia nítida del electorado olavarriense. Pero esto no nos tiene que significar quedarnos pensando de que hemos encontrado el camino seguro. El camino real, el camino de la verdad, lo encontramos todos los días cuando la comunidad se acerca a nosotros y ellos nos están marcando el camino. Fundamentalmente lo que yo pretendo, que mi gobierno no sea el gobierno de la soberbia, de creer que 10 funcionarios iluminados encuentran la solución a todos los problemas, sino fundamentalmente la del gobierno de la comunidad, por y para la comunidad, que junto a ella, en la discusión y en la visión que tiene la comunidad de los problemas diarios, nosotros vamos encontrando el camino. Usted me decía con relación... Claro, en cuanto a algún tipo de énfasis en la función de trabajo, es decir, usted apuntará a alguna de las áreas, llámese bienestar social, gobierno, obras públicas, salud. Bueno, mire, nosotros la campaña del 87 la hicimos con la gente. Fue la gente la que nos marcó cuáles eran las prioridades del gobierno justicialista para los 4 años. Y que no son más que las mismas verdades o las mismas o los mismos objetivos del gobierno que llevó el general Perón cuando fue candidato en el año 45. O sea, concretamente a la gente de nosotros en Olavarría nos planteaba participación, nos planteaba que quería un gobierno honesto, organizado, pero fundamentalmente nos planteaba que quería entre un gobierno más o menos prolijo. Lo que pretendía era un gobierno que le diera respuesta a la salud, que le diera respuesta a la educación, que le diera respuesta al trabajo y que le diera respuesta a la vivienda. Sobre estos 4 puntos, que parecería imposible poder discernir cuál es más importante, yo le diría que nosotros priorizamos el tema de la salud. Priorizamos el tema de la salud porque nos parecía de que de nada sirve la vivienda, de nada sirve el trabajo, de nada sirve la educación, si no lo es aplicado a un pueblo sano. Entonces, para nosotros el tema de la salud fue el eje de nuestra política. Y fundamentalmente luego tratar de ir cumpliendo lo más que pudiéramos con las otras 3 premisas. Vivienda, trabajo y educación. Y ya que usted me pregunta y hizo mención a obra pública, para nosotros la obra pública no tiene sentido ni contenido si no está vinculada a alguna de estas 4 cosas. Para nosotros la obra pública vacía, el edificio, la construcción, las paredes, no tienen ningún valor si no es sentida por la comunidad. Y la comunidad siente y valora esa obra pública en la medida que esa obra pública está apuntada a mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida que se ve redundada en una mejor salud de la población, en una mejor educación de sus hijos, en una mejor calidad de vivienda o acceso a ella a aquellos que no la tienen, y fundamentalmente en trabajo. Entonces, entre una obra pública en la cual nosotros podemos hacer una gran construcción, pero que no genere empleo, nosotros optamos por la obra pública que genere empleo, porque eso ayuda a solucionar otros problemas concomitantes de la comunidad. Entre hacer una obra pública que por licitación nosotros la contratamos fuera de Olavarría y la vuelcan y la implantan en Olavarría, y hacer una obra pública donde se utilicen ladrillos de Olavarría, bloques de Olavarría, cemento de Olavarría, piedra, arena, y todos los implementos que se utilizan en la construcción, que son de nuestra zona, nosotros no dudamos de utilizar ese tipo de obra pública que beneficie a la producción de Olavarría. En definitiva, hemos querido aportar nuestro granito de arena a la revolución productiva que plantea el presidente Menem, que fundamentalmente apunta a eso, a hacer una economía al servicio del hombre, y que esa economía esté basada en el desarrollo de la obra pública, en el desarrollo de la actividad privada, en el desarrollo de la pequeña y mediana industria, pero siempre pensando que hay un sujeto que va a ser el beneficiario de todo eso, de la economía, de la obra pública, de la producción, que es el hombre, y que es lo más valioso que tiene cada una de nuestras localidades, y que es lo que más tenemos que tender a proteger, nuestros hombres y nuestras mujeres. Estamos terminando un año, y por supuesto un año muy, muy difícil, ya esto ha quedado por demás evidenciado, pero yo quisiera aprovechar, si me permite, Intendente, teniendo con nosotros al responsable del área de deportes y turismo de la municipalidad, sobre todo Olavarría, que ha sido un distrito que se ha caracterizado siempre por una práctica muy elevada de los deportes, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, por profundizar todos los esquemas que hacen al turismo. A pesar de todas esas dificultades, ¿se pudo encarar en la medida de lo deseado la política del deporte y el turismo desde el ámbito municipal? Sí, yo le aseguro que sí. Le puedo asegurar que cuando nosotros entramos teníamos un plan de deportes que se lo planteamos al señor intendente. Y yo quiero apuntar un poco a lo que decía Juan Manuel, nuestro intendente, que nuestra política de gobierno municipal en todas las áreas pasa por la participación de la gente. Esto es fundamental para nosotros como justicialistas. Esto es una prioridad uno para nosotros. A través de eso empezamos a trabajar con las sociedades de fomento, con los barrios donde realmente la educación física y el deporte llevan a la mejor convivencia de los chicos y a sacarlos de la calle. Ese fue para nosotros también una prioridad. Realmente yo me siento muy, muy bien trabajando en la Dirección de Deporte y Turismo, porque el intendente es un deportista, un joven deportista. Y realmente cuando yo le planteo los trabajos o el año que vamos a hacer, siento un apoyo muy, muy, muy bueno a través de él. ¿Usted está conforme con lo realizado hasta el momento? Mire, muy conforme no. Yo siempre ansío mucho más de lo que hago. Soy un militante que pretende que exigirme siempre más. La comunidad de Barría conoció, digamos, lo que es, digamos, el deporte comunitario cuando mandamos profesores a las sociedades de fomentos y a las áreas periféricas de salud, que donde Juan Manuel no apuntó un poquito tal vez lo que es salud para el peronismo y deporte y bienestar social. Nosotros en las áreas periféricas de salud tenemos un médico, un asistente social por acción social y un profesor de educación física, donde hacemos los seguimientos de los chicos y las evaluaciones donde ellos quieren hacer el deporte. Por eso le digo que la participación, inclusive de los niños, que nos dicen y nos indican el deporte que quieren hacer en los barrios, para nosotros es fundamental. No obstante, por supuesto, tenemos programas de básquet, vóley, fútbol infantil, que lo hacemos en los clubes donde realmente el Estado municipal tiene que asistir, porque realmente son clubes de muy poco poderío económico. Es decir, se logra una descentralización en la materia, pero es decir, ¿la gente responde en la medida de lo deseado? Mire, nosotros siempre decimos que demuéstrenme que lo quieren y el Estado le va a dar. Por eso cuando un presidente de club o planteamos nuestro plan a los clubes, nosotros pretendemos que por lo menos haya una subcomisión de básquetbol, haya una subcomisión de vóley, haya una subcomisión de fútbol infantil y de otros deportes. Porque nosotros, yo personalmente no quiero irme de mi gestión y no dejar nada elaborado y que prenda en un club. Porque yo podría hacer un asistencialismo demagógico y a través del intendente que le gusta el deporte, yo le digo, voy a poner deporte en toda la ciudad y profesor de educación física. Pero si no está el sustento de la comunidad y de los padres que apoyan a sus hijos en las subcomisiones, esto sería una cosa, ya le digo, un asistencialismo demagógico. Que nosotros no pretendemos, nosotros pretendemos que cuando a mí no me toque estar más en la dirección de deporte y turismo, quede algo. Quede los padres apoyando a los hijos. Ese es el tema fundamental de nuestra gestión. Y el secretario privado, que yo creo que tiene la posibilidad de avizorar desde su función todas las áreas, al llegar a la culminación de un año de gestión, yo creo que de los dos años es el que se ha acelerado más, ¿no es cierto?, todo el programa. Faltan dos, por supuesto, para terminar la plataforma, pero ¿cómo se ha apreciado desde el área de la Secretaría Privada el ensamble y funcionamiento de las demás áreas de gobierno de la comuna? Mira, Mar, yo hasta agosto fui secretario de gobierno e interino de Hacienda. Si tomamos la fecha, te darás cuenta que me tocó bailar, no con la más fea, pero con alguna de las más feas del baile, ¿no? Porque fue toda la época de hiperinflación y demás. A partir de ahí soy secretario privado, y es cierto lo que vos decís. Esto da una visión más globalizadora quizá que de las áreas. Había un amigo mío que siempre decía que la mejor forma que a uno lo arrastren del trasero es sentarse en los laureles, ¿no? Y yo creo que eso es absolutamente cierto. Creo que surge de lo que dice el intendente, de lo que dice Kaltenbach, y que estamos conformes porque creemos que realmente estamos haciendo lo que creíamos que la gente quería y creemos que es lo que la gente quiere. No son elaboraciones de gabinete, no son teorizaciones de ideólogos. Yo no niego la ideología, no participo para nada de esa tendencia moderna a hablar de las muertes de la ideología, ni tampoco participo de la teoría del pragmatismo como ideología, pero creo que sí es cierto que no hay ideología posible que no esté enraizada y no esté basada en lo que la gente quiere. Desde ese punto de vista, lo que yo veo es que, sobre todo la gente simple, la gente común, la gente aquella que quizá no siempre se expresa, o que quizá no se expresa en un código difícil fácil de entender, como no sea para quienes de alguna manera estamos en contacto con ellos, ¿no? Aquellos de la voz de los que no tienen voz, aquello que decía Alessandri cuando decía yo escribo para los que no me leen. Un poco esa es la postura nuestra, ¿no es cierto? Es decir, tratar de gobernar para aquellos que no tienen voz, pero que sin embargo son los que más tenemos que oír, porque son los que más necesitan, porque son los que más precisan y porque son los más, incluso. Porque es obvio que los más necesitados son los más en la Argentina, ¿no? Y en la barriga, por supuesto. Después de esta introducción que trata un poco de decir que estamos satisfechos, pero no tanto, y que no nos sentamos en los laureles, pero que tampoco estamos avergonzados, ni mucho menos, estamos orgullosos de poder servir nuestro pueblo, la evaluación mía sería un poco así. Creemos estar haciendo lo mejor que podemos hacer. Y si más no podemos, no es por falta de voluntad, y no es por falta de vocación, y no es por falta de militancia. Es porque hay factores endógenos y exógenos que a veces nos traban, no nos permiten. Y cuando hablo de factores endógenos, estoy hablando de nuestros males como partido político, del internismo que a veces nos enferma, de la incomprensión a veces que padecemos dentro de nuestras propias filas, y cuando hablo de factores exógenos hablo de los problemas económicos, hablo de las oposiciones despiadadas y sin sentido, no de la buena oposición que es necesaria y absolutamente imprescindible. Hablo de cuestiones que son inmanejables para el municipio, porque van más allá de la situación municipal, como es toda la cuestión social. Si la pobreza no es un invento de la barriga, pese a que la sufre en buena medida. Dentro de ese marco, Yo diría que fue un buen año en la medida que empezamos, en que pudimos desarrollar un programa que yo insisto, y esto creo que es lo fundamental, que es el programa que creemos que la gente quiere. No el programa de un grupo de personas que se creen iluminadas, no sé por bien por qué, pero esto es bastante común a veces en política, sino que simplemente la cosa de todos los días de bajar al pueblo, de conversar con el pueblo, de escuchar al pueblo, de saber decodificar los códigos del pueblo y transformarlo, quizá no en la gran obra, aquella que va a ser memorable a un intendente, que digan, mirá, este edificio, o este puente, o este obelisco, lo hizo tal intendente, sino esa cosa chiquita, pero que queda muy caliente en el corazón de la gente, como es el aula que antes no tenían los chicos para ir a la escuela y ahora la tienen, como es la unidad periférica donde se puede concurrir a cualquier hora ahora para que le cuide su salud y no tener que hacer largas colas y largos caminos hasta el hospital. Yo creo que en ese camino estamos y este es el camino por el cual estoy metido, ¿no es cierto? Intendente de Olavarría, doctor García Blanco, ha habido definiciones muy interesantes de parte de sus colaboradores y tomo, por ejemplo, lo que decía González Hueso. Estamos satisfechos, pero no tanto. Claro, cuando yo pregunto, se lo preguntaba también al responsable de Deportes y Turismo, si está satisfecho, yo sé que todos, ¿no es cierto?, cuando estamos encargados, cuando estamos abocados a realizar una tarea, nunca nos vamos a encontrar satisfechos, pero yo creo que tiene que haber una medida determinada como para decir, llegué hasta aquí, pude y no lo hice. Yo creo que ahí sí no me encontraría satisfecho. ¿Cómo se encuentra el intendente evaluando esta gestión hasta finalizar el 89? ¿Realmente hay una medida como para decir estoy satisfecho, medianamente satisfecho? Porque realmente cuando pude y no lo hice, ahí sí me pongo, ¿no es cierto?, en un lugar de medir las cosas como negativas. Cuando las dificultades fueron tan grandes como en este año, y tal vez quizá llegué a lograr más de lo que podía con las medidas económicas o los medios económicos que yo tenía, ¿cómo está el intendente Olavarría parado allí? Mire, el intendente Olavarría está parado con un gran optimismo, con muchas ganas de hacer cosas, con la tranquilidad de conciencia de haber hecho todo lo que creyó en su momento que estaba bien, aunque después el tiempo le demostró que en algunas cosas me había equivocado. Pero lo importante es que en el momento que actué a sabiendas, que analizaba la cosa, que la miraba desde los distintos puntos de vista y nos parecía lo más correcto. Después la realidad en algún aspecto nos demostró que nos habíamos equivocado y hay que asumirlo. Yo personalmente le digo, y haciendo así un breve análisis, hay ámbitos donde yo creo que hemos superado ampliamente mis expectativas como intendente en el año 87. Si usted me decía en el año 87 que nosotros en salud pública íbamos a tener 8 unidades periféricas nuevas en Olavarría, y yo con 4 me quedaba reconforme. Y gracias a la colaboración de la comunidad, gracias al apoyo de los empleados municipales, gracias al apoyo de los médicos que eran residentes y que se incorporaron al sistema, gracias al apoyo de Salud Pública de la provincia, gracias al apoyo de mucha gente que colaboró y de la misma comunidad, nosotros hemos podido llegar a tener 8 unidades periféricas funcionando en Olavarría. Y 2 próximas a inaugurar, que una prácticamente está funcionando en Villa Mailín y Provincias Unidas, y la siguiente en Sierra Chica. Nosotros, se las puedo enumerar, nosotros habilitamos Barrio Politrigoyen, y habilitamos Barrio Seco, habilitamos Barrio Obrero, habilitamos 12 de Octubre, habilitamos Barrio Independencia, habilitamos Loma Negra, habilitamos Sierras Vallas como tal, y a su vez le hemos dado cobertura a otras entidades, como es el caso de la Héctor Amoroso, por ejemplo. Pero en el caso de Sierras Vallas, que ahora tiene guardia permanente y antes no la tenía. Y ya le digo, las dos nuevas habilitaciones. Pero le digo, por ejemplo, yo nunca pensé que dentro de los dos primeros años de gobierno íbamos a poder inaugurar neonatología en el hospital, íbamos a poder inaugurar terapia intensiva, íbamos a poder inaugurar psiquiatría, consultorio externo e internación. Lo de psiquiatría me parece un sueño, porque siempre se pensó que psiquiatría era únicamente para aquellos sectores pudientes de la comunidad que pudieran pagar un servicio. Nosotros creíamos que en un momento de gran depresión económica como este, cuanto más los sectores postergados sufren problemas psiquiátricos. Problemas psiquiátricos que luego se trasladan al hogar, a la familia, a la desintegración del grupo familiar. Han aumentado los índices de suicidio. Nosotros fomentamos e impulsamos la creación de la Comisión de Ayuda al Suicida en Olavarría. En definitiva, estas son realizaciones muy concretas en el área de la salud, donde, por ejemplo, cuando a mí me critican el haber aumentado la planta de empleados municipales, yo les digo que sí, que aumentamos la planta de empleados municipales y que en el área de la salud supera los 100 empleados entre médicos, enfermeras, mucamas, dentistas, y bioquímicos, etcétera, todo gente vinculada a la salud, y que bueno, que me digan cuál es el servicio que voy a privar Olavarría, entonces yo asumiría la responsabilidad de privarlo, pero creo que el pueblo de Olavarría ganó mucho en el área de la salud y no vamos a volver para atrás, y estoy seguro que ningún barrio de Olavarría que hoy tiene un servicio de médico con dedicación exclusiva, de dos enfermeras que atienden desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, de un dentista que atiende en el barrio, de un asistente social que atiende en el barrio, de profesores de educación física, donde hoy, de 8 profesores que había en el año 87, hemos pasado entre profesores de educación física, ayudantes, personal de maestranza en los campamentos, etcétera, a cerca de 100. ¿Pero por qué tenemos 100? Porque tenemos 4.500 chicos. Y saquen el promedio y me digan si son demasiados para 4.500 chicos 100 funcionarios y empleados. Doctor, usted por modestia no me lo dice, pero priorizó la salud y en la generalidad de los casos ha superado, pero con crisis, las expectativas que se habían previsto. Entonces se lo digo yo, muy conforme, hasta el momento, con la realización de la tarea de gobierno. Por modesto te me lo voy a decir, pero realmente es así porque, insisto, usted acaba de marcar una serie de realizaciones que superan ampliamente las expectativas que en la plataforma de gobierno tenía. Sin ninguna duda, y gracias a Dios, porque yo creo que en esto Dios nos ha ayudado mucho, porque no todo se puede dar por poder juntar los recursos en el momento adecuado. También hay que juntar no solamente recursos económicos, hay que tener los recursos técnicos, hay que tener fundamentalmente los recursos humanos. Y por eso yo le agradezco a Dios que fundamentalmente nos está acompañando siempre y nos está impulsando y nos marca el camino, aquellos que creemos en Él, que de alguna manera nos ha permitido poder lograr para el pueblo de Olavarría, fundamentalmente para los sectores más marginados del acceso a la salud, estas realizaciones, que espero no tienen que ser obras ganadas de este gobierno municipal, sino que fundamentalmente no se pierdan nunca. Estamos con el intendente municipal de Olavarría, el doctor José Juan Manuel García Blanco. Hemos evaluado hasta aquí parte de la gestión, ¿no es cierto? Y un área que también yo quisiera tomar es, antes de establecer una pausa, rápidamente, por supuesto, lo atinente a la educación, que es fundamental para la población. Pero quería agregar que tenemos, doctor García Blanco, una salutación muy especial con motivo de su presencia en Azul y con motivo de la culminación de un nuevo año, de la festividad de Navidad. Una salutación muy especial, decía, del presidente del Consejo del Partido Justicialista de Azul, el señor Nicolás Omar Castiglione. Por supuesto que la queremos hacer llegar a usted, a su equipo de colaboradores, y sintéticamente sí, educación, ¿qué pasó? En educación pasaron muchas cosas, y yo diría educación y cultura, las dos cosas. En educación pasó que hoy Olavarría tiene una escuela de magisterio de artes visuales creada por nuestra administración, una escuela de música y canto, una escuela de artes plásticas, 15 centros recreativos nuevos, la escuela de cerámica en Sierras Bayas, la orquesta popular que se había perdido, el grupo popular, tenemos cursos en lo que se llama la Escuela de Educación Permanente de más de 1.500 docentes que han participado en actividades durante todo el año. En definitiva, creo que esto que le estoy anunciando está marcando la proyección que tuvo el área educativa y el área cultural. El área cultural lo veíamos este sábado recorriendo la barría en una distancia de 150 metros. Había 4 espectáculos distintos montados por la Subsecretaría de Cultura y Educación. Uno en el museo, otro en el Teatro Municipal, otro en la esquina de la Municipalidad de Olavarría y otro la exposición de las escuelas de cerámica y de otras escuelas municipales en el veredón de la iglesia, lo cual está marcando que la Municipalidad de Olavarría durante todo el año impulsó todo tipo de actividades culturales. Lo que han significado los fenómenos culturales de el Parque La Máxima, por ejemplo, donde se han juntado cerca de 20.000 personas, esto ya no es una obra del gobierno municipal de Olavarría. El gobierno municipal de Olavarría lo impulsó, dio el puntapié inicial, pero ya son realizaciones, son concreciones de la comunidad organizada de Olavarría a través de sus distintas instituciones que son las que le han dado vida a todo esto. Entonces, quiere que una cosa, a mí no me importaría dejar de ser mañana intendente de Olavarría, porque lo que se logró en el campo popular, en el campo de las organizaciones vecinales, son organizaciones que han quedado definitivamente insertadas en la vida comunitaria con una proyección que nunca lo tuvo en la historia de Olavarría. Con el jefe comunal de Olavarría, doctor Juan Manuel García Blanco, estuvimos hasta ahora mirando un poquito hacia atrás, periodo 87-89 en la gestión de gobierno, pero luego de establecer una pausa vamos a volver en este diálogo muy importante, no solo para Olavarría sino para el centro de la provincia de Buenos Aires, y esto es fundamental, no solo y siempre hay que mirar hacia atrás, es fundamental también mirar hacia el devenir, eso también es muy importante, y vamos a ver los planes del doctor García Blanco en cuanto al futuro de su distrito. Una pausa entonces y enseguida retornamos.